Auspicia el siguiente micro. Con raíces centenarias, en algunos casos, y con presencia permanente en los últimos 60 años, son resultado del esfuerzo constante, del afán emprendedor de sus antepasados y de las generaciones que siguieron la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría, adherida a la Cámara de la Piedra. Estas son las empresas que la componen. Compañía Industrial Buglione y Martínez Hermanos, Sociedad Anónima, Cooperativa de Trabajo Olavarría Limitada, Cruz Omar Pavone, Cantera de Dolomita, Dolomita Malegni, Minerales Milesi, SRL, Germán Aus e Hijos S.C.A., Piamar Sociedad Anónima, Marmolería Sierra Chica Sociedad Anónima, Estrasex Sergen Sociedad de Hecho, Polsecal Sociedad Anónima y Polisan Sociedad Anónima. ¿Verdad? La información que tiene que ver con el mundo de la minería y está en diputados el proyecto de ley que modifica la renta minera. Ya está allí, es esta ley que va a modificar obviamente su renta. El cable que nos llega viene desde Santa Cruz, donde da cuenta que el Poder Ejecutivo envió a la legislatura provincial el proyecto de ley que modificará la legislación que establece el porcentaje de las regalías que provienen de la actividad minera. Una vez aprobados estos cambios, las empresas mineras que han establecido proyectos en la provincia deberán depositar el 3% como lo establece la norma nacional vigente. El gobernador Daniel Peralta, quien defiende la industria metalífera como una fuente laboral significativa en el contexto provincial, estamos hablando de Santa Cruz puntualmente, señaló que hay demoras en la discusión con las operadoras mineras sobre la renta de la actividad, más allá de que él ya envió el proyecto a la Cámara de Diputados para elevar de 1 a 3 el porcentaje de lo que pensamos recibir en concepto de regalías. Asimismo aclaró que ese tope con las concesionarias es lo que le permite a la provincia de Santa Cruz el marco jurídico que tiene la nación con respecto a la actividad. Desde hace un tiempo atrás, el gobierno y la Cámara que agrupa a las empresas mineras radicadas en Santa Cruz han propulsado reuniones también para acordar nuevas políticas que redundan en mayores beneficios para la provincia. El ministro de Producción, Jaime Álvarez, es quien encabeza en representación del gobierno los encuentros con las operadoras. En este sentido, comentó a algunos medios que las mineras han obtenido importantes beneficios internacionales en los últimos años en función del incremento en la cotización de la onza de oro. Para graficar la manifestación, puso como ejemplo a Cerro Vanguardia como proyecto más antiguo que se encuentra en territorio santacruceño en explotación. El ministro razonó que este yacimiento comenzó a operar con una onza que cotiza entre $270 y $290 y que en la actualidad llega a los $1,300. Y ante este beneficio internacional, como lo denomina el gobierno, resolvió que debe ser mayor el porcentaje de regalías que percibe la provincia y por este motivo se decidió cambiar la legislación existente. Consultado el titular de la cartera productiva sobre el motivo por el cual no todas las empresas actualmente aportan el mismo porcentaje de regalías, respondió: hay proyectos que fueron beneficiados por el régimen de promoción del valor agregado en nuestra provincia. Es por este motivo que pagan en el orden del 1%, que es el piso, y el proyecto que se eleva a la Cámara de Diputados elimina los beneficios promocionales como la actividad y a partir de su aprobación quedarán todas con un 3%, que es el máximo que se fija por legislación nacional. Con respecto a las negociaciones con las operadoras mineras, afirmó que se está llegando a acuerdos para establecer cuáles serán las políticas de Estado que se van a implementar para la industria, obviamente para el próximo año. Dentro de las noticias que tenemos en este informe minero, es para tenerlo en cuenta, la experiencia que está viviendo Santa Cruz está en diputados y el proyecto de ley que modifica la renta minera. Hace minutos nada más hablábamos de la culminación del ciclo lectivo, de las alternativas también de estudio que hoy por hoy cuentan en el partido de Olavarría. Es válido recordar que en el ITECO, que es el Instituto Tecnológico de Olavarría, se puede cursar la Tecnicatura en Minería, que comenzó a partir de este año 2010 y algunos datos para tener en cuenta de esta tecnicatura que también puede ser una alternativa de estudio para tantos chicos que de pronto, hoy por hoy, todavía no tienen decidido qué estudiar. La carrera cuenta con una programación basada en las experiencias españolas. Buscará formar profesionales capaces de articular los saberes con las necesidades de las empresas locales. Tiene apoyo de las cámaras empresarias, autoridades educativas y la Dirección Provincial de Minería, además del impulso municipal. La Dirección de Minería Bonaerense, autoridades de la Cámara de Pequeños y Medianos Productores de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con las autoridades del ITECO, realizaron el lanzamiento formal de la Tecnicatura Superior en Minería que se dicta en el Instituto Tecnológico Local. Se trata de la primera capacitación profesional necesaria para la formación de técnicos que puedan desempeñarse efectivamente en el área de producción minera. En un esfuerzo en conjunto entre el Instituto y el municipio, se concretó la organización y puesta en marcha de este proyecto, presentado como un milagro por su corto tiempo de ejecución. Abre la posibilidad de formar en la zona a profesionales que puedan desempeñarse en el área minera, la principal industria local. Vamos a recordar también, dentro de este informe minero, que hoy precisamente el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, recibió en la provincia de Santiago del Estero al ministro de Planificación Federal, Julio Devido, acompañado por el secretario de Minería, Jorge Mayoral, para inaugurar la planta cementera de Loma Negra y asistir a la entrega de una serie de obras para la comunidad local. Los funcionarios iniciaron las actividades en la localidad catamarqueña de La Calera, ubicada a 28 kilómetros de Frías, en Santiago del Estero. Allí participaron de la inauguración de la ampliación de la capacidad de producción de la planta de Loma Negra, que demandó una inversión superior a los 160 millones de pesos para incrementar la productividad de cemento en un 50%. Posteriormente, en Frías, las autoridades participaron de la donación de Loma Negra de una propiedad de 120 hectáreas a la Universidad Católica de Santiago del Estero para la creación de la ciudad universitaria, lo que representa un aporte de más de 10 millones de pesos y la entrega de títulos de propiedad de antiguos terrenos de la cementera para 46 familias locales. La comitiva también realizó un recorrido por las instalaciones de la planta de biodiesel de Biluco y por el barrio 150 viviendas al que denominó Néstor Carlos Kirchner, construido en el marco del Programa Nacional de Viviendas, en donde se descubrió una placa alusiva. La información que tiene que ver con el mundo de la minería y que habitualmente los martes compartimos aquí entre amigos. Recordemos que el año 2011 va a ser un año muy importante para la industria minera local, para la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría. Recordemos que en la fiesta del Día de la Industria, que se realizó en el transcurso de este año, fue anunciado por el propio intendente municipal, el doctor José María Echeverri, la primera mega muestra de minería que tendrá como escenario, bueno, un nuevo predio que servirá también para hacer otro tipo de exposiciones y en el que precisamente la exposición minera que se desarrollará allí sentará precedentes de una actividad muy, pero muy importante para el centro de la provincia de Buenos Aires. Hasta aquí compartimos este informe minero que habitualmente junto a la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría compartimos entre amigos. Auspicio este micro con raíces centenarias, en algunos casos, y con presencia permanente en los últimos 60 años, son resultado del esfuerzo constante, del afán emprendedor de sus antepasados y de las generaciones que siguieron la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría. Adherida a la Cámara de la Piedra, estas son las empresas que la componen. Compañía Industrial Buglione y Martínez Hermanos, Sociedad Anónima, Cooperativa de Trabajo Olavarría Limitada, Cruz Omar Pavone, Cantera de Dolomita, Dolomita Malegni, Minerales Milesi, SRL, Germán Aus e Hijos S.C.A., Piamar Sociedad Anónima, Marmolería Sierra Chica Sociedad Anónima, Estrasex Sergen Sociedad de Hecho, Polsecal Sociedad Anónima y Polisan Sociedad Anónima.